Una vez más, y van 9 veces ya, vuelve a sonar esta sintonía que nos sirve como una especie de pequeña puerta, una abertura. Me recuerda mucho a la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, la puerta pequeña por la que pasaba Alicia, y detrás había todo un mundo que estamos descubriendo y que le estamos dedicando a la poesía aquí en infoexpress.es. 9 programas ya. Y tan a gusto, y después de unos programas intensísimos que hemos tenido con selecciones de Feli, ahora le ha llegado el turno, me parece, que a José María. Primero vamos a saludar a nuestros creadores, a los que inventan y cada semana o cada programa crean esto que se llama La Mirada de Hipatia. Felicidad Alarcón, bienvenido al programa. Aquí estoy con la poesía, como siempre. Como siempre, como bandera. Y José María, bienvenido al programa. Muchas gracias. Estamos aquí todos ya preparados. Contadme de qué va hoy la historia, porque para mí entrar aquí es también una sorpresa, cada día. Bueno, hoy en la historia tenemos un programa bastante denso. Son 4 poesías, pero son 4 poesías, alguna de ellas larga, extensa, pero vamos, creo que va a ser interesante escucharlas. Vamos a hablar poco, por lo tanto, y vamos a empezar con la primera de ellas. Se titula El mapa de tu espalda. Tu espalda es mi playa de arena favorita, tostada al sol, cobre desnudo, donde recala suavemente la lengua de mis besos, el soplo de mi brisa en el hueco de tu nuca, y donde, con el silencio absoluto de las yemas de mis dedos, escribo mensajes misteriosos que solo se pueden sentir, descifrar, con la piel muy abierta y los ojos cerrados. En la playa inconfundible de tu espalda, mi dedo índice, el que está acostumbrado a señalar, escribe palabras eternas o fugaces, signos que tú y yo solo conocemos, mapas que conducen al tesoro más dorado, adivinanzas, frases que se borran con la palma de la mano y aparecen de nuevo como si de una pizarra de colegio se tratara. Tu espalda, amor, es el mejor lienzo que conozco para pintar escalofríos y cosquillas, y que tú averigües las caricias que suben y bajan y conforman el crucigrama de todos mis deseos en los poros abiertos de tu espalda. Porque tu espalda es una hucha de vocablos largos, cortos, ingenuos, depravados, que acogen su ranura el tacto de mis cartas que llegan cada tarde a la playa de tus sueños, mientras que tú, boca abajo, dejándote mecer por el vaivén de las olas, esperas el contacto de mis dedos. Algunas noches, también casi dormida, me pides que repita el juego en la penumbra, y entonces yo, ansioso y obediente, aparto la sábana de raso como quien pasa la página de un libro de poemas, o como quien alza el telón para que empiece el mayor espectáculo del mundo, tu cuerpo que tiembla y que presagia la cercanía de mis manos que te buscan. Tu espalda es mi playa de arena favorita, ladera de carne que baja y que remonta, tobogán deslizante de las gotas de agua, almohada que sustenta todos mis sentidos. Y después de sumergirnos hondamente en la soledad transparente de la tarde, déjame que escriba en tu espalda, con la ayuda de la yema de mis dedos y con todas las letras, las palabras, te quiero. Y, más abajo, dejar constancia clara de una fecha, por si acaso el tiempo pudiera detenerse antes de que el mar, celoso y posesivo, hiciera naufragar con su resaca todos los mensajes registrados con sus pertinentes huellas dactilares en la arena mojada de la playa. Bueno, hemos escuchado el primer poema. Se trata de un poema de Juan José Borrego. Quizás no sea muy conocido, pero la verdad es que todos sus poemas son muy intensos, tienen una gran carga sentimental y pertenece a su libro, a su publicación, Y diré 30 veces que te quiero. Vamos a escuchar ahora un poema, algo más breve, de un poeta llamado Felipe Benítez Reyes. Se denomina Advertencia. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria el rencoroso, y en amor el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento aún de la adversidad mayor está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido, porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente. Y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de tu hermosura. Bueno, creo que seguimos con la intensidad de los poemas. Vamos a recitar a continuación uno que es, bueno, tiene quizás otra temática, es un recuerdo, es un mensaje que se le da a alguien querido, a alguien con el que se quiere tener o mantener un contacto, ¿no? Vamos a ello. También es de Juan José Borrego y igualmente a su libro Y diré 30 veces que te quiero. Se llama Letanía del Cuándo. Llámame, no lo dudes. Acuérdate de mí y siénteme a tu lado cuando los días azules te parezcan grisáceos, cuando te falte alguien para ir a pasear, cuando los ojos que te gustan miren para otro lado, cuando tienes un día tonto, sin saber bien por qué, cuando necesites un café y una charla reposada, cuando sea urgente compartir algo bello que has visto o escuchado, cuando se te haya marchado un ser querido para siempre, sin retorno, cuando tus sueños mejores te resulten imposibles, entonces llámame, no lo dudes. Acuérdate de mí y siénteme a tu lado. Cuando alguien te ha dicho que te quiere y necesites pregonar a la rosa de los vientos que te has enamorado, cuando notes que el tiempo pasa rápido y que no pasa nada al mismo tiempo, cuando sientes la soledad en medio de la gente y la vorágine, cuando acabes de abrir la prueba positiva de un embarazo deseado, cuando compruebes que la tristeza resiste cualquier antibiótico, cuando quieras salir a bailar lento una noche estrellada de verano, cuando el médico abra el sobre del análisis y te dé una noticia inesperada, cuando nadie valore y reconozca tu esfuerzo diario en el trabajo, cuando estés a punto de tirar la toalla y fugarte al refugio de los fármacos, entonces llámame. No lo dudes, acuérdate de mí y siénteme a tu lado. Cuando las puertas se cierran y el túnel parece interminable, cuando quieras dar tu cuerpo y a la vez apropiarte de otro cuerpo, cuando elijas el primer itinerario del coche que acabas de estrenar, cuando tus labios precisen sentir el roce y el calor de otros labios, cuando tengas una mala pesadilla y una mano en la frente te descubra que todo se ha tratado de un mal sueño, cuando despiertes y quieras a tu lado a alguien que te dé los buenos días y te deje pasar la luz de la ventana, cuando la vida te jubile antes de tiempo y sientas que el final es prematuro, cuando requieras que alguien, en silencio, te escuche y escuche atentamente hasta que tú desahogues todas tus palabras, cuando te sobre una entrada para el cine o una invitación para el teatro, entonces llámame, no lo dudes, y acuérdate de mí y siénteme a tu lado. Lo nuestro terminó hace ya tiempo, pero bajo el fuego queda la huella de las brasas. La venganza es la reina de lo absurdo y el olvido es la cal viva del pasado. Pero la amistad, cuando es sincera, cuando se da pidiendo nada a cambio, se convierte en oxígeno azul innecesario para respirar a fondo, levantarse de nuevo y retomar el camino y el paso. Bueno, como hemos visto también y decíamos antes de este poeta Juan José Borrego, sus poemas son extensos y es que la verdad es que dice mucho. Aquí pues todas las situaciones en que es necesario apoyar en alguien, en una amistad sincera, en una persona que va a estar ahí. Bueno, y por último vamos a recitar un poema. Hay cierta controversia con este poema. Unos dicen que, la mayoría afirman que es de Mario Benedetti, otros dicen que no. Yo he de decir que en todo lo que he leído de Mario Benedetti, la verdad es que he leído mucho, nunca lo había leído. Este poema me llegó por otros conductos y bueno, y con esta polémica al mismo tiempo, pero desde luego tiene toda la semblanza del espíritu y el estilo de Benedetti. Se llama No te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Bueno, pues con esta última poesía que me parece además acertadísima para las épocas que estamos viviendo, el encontrar también el alivio en una buena poesía. Exactamente. En ese no te rindas nunca. Ese apoyo, ese canto de esperanza, ese ánimo, el decir adelante, que la vida sigue ahí y hay que seguir luchando. Claro que sí. Bueno, pues Feli, gracias una vez más por estar aquí, por habernos traído esa poesía de hacerle a tener cuerpo, que es la voz en este caso. Y José María, chapó. Le hemos dicho a Feli, chapó con sus selecciones. Exacto. Y yo y la tuya. La verdad es que hemos hecho un trabajar hoy a Feli, a fondo. Y realmente y no importa de quién sea esa poesía, porque los poetas tienen mucho unos de otros. Exacto, y entre todos los poetas les pusieron las alas a la poesía. Así es, así es. Muy bien, pues esto ha sido La Mirada de Hipatia número 9. Ya sabéis que nos podéis descargar, escuchar, seguir, comentar, disfrutar de las poesías en infoexpress.es. Y así os lo vamos a pedir, como siempre lo hacemos, que en la parte de abajo comentéis cada una de las ediciones que tenemos del programa, que nos pidáis poesía, que nos enviéis vuestra poesía. ¿Por qué no? ¿Por qué no enviar nuestra poesía y darnos una dirección de correo electrónico para localizaros? Bueno, todas esas posibilidades maravillosas que tiene siempre Internet para convertirse en una herramienta infalible. José María y Félix, gracias a los dos. Nosotros nos despedimos y dejamos un segundito de nuestras sintonías.